política social encaminada al estado de bienestar. ¡Qué bienestar! ¡Qué hipocresía! Trabajabas para poder ponerte al día. Todo va mal en esta vida. Todo va mal. Hay que tragar. Todo va mal en esta vida. Todo va mal. Hay que tragar. La democracia dicen que es fundamental, pero no dejan de acosar al personal. Impuestos, tasas, letras, otra vez pagar. Como no robe un banco no me va a llegar. Todo va mal en esta vida. Todo va mal. Hay que tragar. Todo va mal en esta vida. Todo va mal. Hay que tragar. Todo va mal. vida, les mantienen ocupadas. El mundo gira, no para, y lo hace deprisa. Busca una salida, tu propia salida. We'll be right back. Me más cruz.

txikia zuen guda izena, bera gizon oso aizan arren, mendizabal zazetaren urrena, bia txiki bizon eta lerden. Zazeta izen, udarien aurrena.

la libertad. Moriremos con hierros en los dientes. Palpita fuerte, libertario el corazón. Saca tu rabia y dime que lo sientes. En nuestro odio por vuestra autoridad. En nuestro amor para todas las iguales. En la anarquía frente a mediocridad. De ideales que enfrentan y no mientes. Que enfrentan y no mientes. Cuando creo que me he perdido, aún te siento así bien cerca. Porque en mi mano amamos camino. ¡Libertad! ¡Libertad! Cuando creo que me he perdido, aún te siento así bien cerca. Porque en mi mano amamos camino. ¡Libertad! Habrá caulas que cierren el terror. Mi pestine que sigue sufrimiento. Que todo mi piel guarde mi calor. Hasta perder el aliento. Si conoces el resto del poder. Hagamos camino. ¡Libertad! ¡Libertad! Cuando creo que me he perdido,